lo que tenemos entre manos es, bueno, pues empezar con nuestras secciones habituales. En este caso, lo primero que vamos a hacer enseguida es saludar al doctor Antonio Rodríguez Carrión, porque la sección de la Escuela de Salud Especialistas ya está a punto de tomar forma ya en la mañana de la radio. En esta mañana de lunes, día 30 del mes de septiembre, un lunes otoñal, en el cual, pues bueno, muchos estamos ya disfrutando del primer resfriado del año. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete, y esperemos que los resfriados sean solamente eso, un simple resfriado de nariz que dura una semanita, 4 o 5 días y punto, y que cojamos un poquito de defensa para el resto del invierno y del otoño. Bueno, evidentemente, todo lo malo sea esto, no un resfriado, pero está claro que el primero me lo he llevado yo, que no se preocupe nadie, que el primero ya me lo he llevado yo, ¿eh? O sea que, en fin. Antonio, por cierto, vaya la que se ha liado en Palma de Mallorca, ¿no? Este fin de semana con la manifestación masiva, ¿no? Más de 100.000 personas, dicen algunos, que estaban por ahí protestando por los recortes en sanidad. Es que la verdad es que es un problema bastante bastante gordo, porque se está atentando contra uno de los derechos básicos. Es decir, que todos recordaremos, bueno, y todos conocen la canción famosa, pero no hace falta, salud, dinero y amor, y es que ante cualquier cosa, la salud, bueno, simplemente hay que tener presente el origen de la palabra, voy a saludar a fulanito, o me ha saludado, o buenos días. El saludar significa desear salud, dice un saludo. Es desear salud. Eso en todos los países del mundo, de la humanidad, es algo que en fin, que es lo más elemental, ¿no? Y sin embargo, hay un atentado contra la salud en nuestro país, ¿eh? Que es donde estamos y de lo que vamos a hablar, aunque en otras partes del mundo pueden decir que están peor que nosotros, pero la verdad es que un atentado que veo totalmente justificado. Todo lo que se haga, no solamente en Mallorca o en Madrid o en fin, cualquier otro lado, porque la verdad es que son unos atentados que no le encuentro justificación, la verdad. Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál es el devenir de los acontecimientos desde ahora y hasta, en fin, hasta que Dios quiere, ¿no? Como se suele decir, porque por lo pronto los próximos presupuestos también están marcados por la austeridad. Se ha anunciado que no va a haber más recortes, a lo menos significativos, pero desde luego los que hay, como tú bien has dicho, poco a poco se irán notando más y más, ¿verdad? Es que el otro día me comentaba un compañero que se está privatizando la medicina, y esto va a más. Digo, bueno, en principio cualquiera que lo escuche dice, bueno, pero las transferencias, por ejemplo, en Andalucía tenemos mucha privatización, en el sentido de que hay muchos hospitales privados. Aquí en la sierra tenemos un hospital privado, concertado, diga la Junta lo que diga, en la provincia de Cádiz muchísimos pacientes que van a hospitales privados, concertados, es decir, que están prácticamente privatizados, ¿no? Pero es que al aumentar las demoras en las consultas de especialidades o del propio médico de cabecera, al no poner sustitutos para, por ejemplo, los especialistas o los médicos de cabecera, estos tienen menos tiempo, entonces muchas personas pues recurren a los ahorros o recurren a la familia y van a los médicos privados o a la clínica privada o se hace una póliza privada, aunque sigan teniendo su seguridad social. Pero como cada vez hay menos prestaciones, cada vez las prestaciones son más deficientes por falta de tiempo, pues, y por falta de personal, pues es una forma indirecta de privatizar la medicina. Ellos dirán, después las autoridades sanitarias dirán que aquí no, que aquí todo es público, que no se privatiza, pero realmente te están obligando ahí, si no quieres esperar 6 meses o no quieres esperar una semana a tu médico de cabecera, o si quieres que te dediquen 15 minutos para que tú exponerle tus problemas y te expliquen claramente qué es lo que tiene o la solución a tus preguntas, pues tienes que ir a un médico privado. Es una forma de privatizar, pero claro, una forma disimulada de privatizar la medicina. Yo recuerdo que un amigo venezolano me dijo hace algún tiempo ya, hace algunos años, me decía cómo estaba la situación allí en Venezuela, que evidentemente estos problemas que nosotros vivimos aquí, ellos, según su opinión, porque hay gente que opina todo lo contrario, los viven multiplicados por 10 o incluso por 100, ¿no? Me decía que sí, que su gobierno siempre decía aquello de que tenían sanidad pública, pero claro, había que estar, por ejemplo, en urgencias, esperando en una camilla en el pasillo. Había gente en las sillas de ruedas, masificación total, y había que optar mejor por la sanidad privada. Algo así, ¿no, Antonio? Es decir, yo te pongo la cama, aunque está llena de cristales, si no te acuestas es cosa tuya. Claro, sí, eso es el chocolate del loro. Mucho presumir y lo que ya es vergonzoso, bueno, vergonzoso por lo menos a mí se me caen los palos del sombrajo, es el ejemplo, por ejemplo, que han dado con la operación de su majestad el rey de acudir a una clínica privada. Quizá a lo mejor sea por motivos de seguridad, de que es más fácil, no tendrá que cerrar alguna planta, no por nada, sino por motivos de seguridad, que es lógico, pero esas cosas las tendrían que explicar muy claramente por qué el rey se opera en una clínica privada, en fin, reconocida en fin, en todo el mundo como una de las más caras de toda España, la más cara de toda España, y sin embargo sin explicación suficiente. Cuando decís que tenemos una de las mejores sanidades del mundo, todo el mundo sabe que si el rey hubiera ido a La Paz o a Puerta de Hierro, a Madrid, por supuesto lo hubiera operado el mismo médico, venido de Estados Unidos, los mejores médicos de España, pero ya lo que no cuadra es, ya digo, que encima, tal como con la que está cayendo en temas sanitarios, da lugar a una mala imagen, que a lo mejor es posiblemente sea la mejor solución, ya digo, más que nada por temas de seguridad personal, ¿no? Y para que los servicios de seguridad puedan trabajar adecuadamente, pero no lo explican. Y con la que está cayendo, la verdad, se nos caen los palos del sombrajo. Hombre, imagino también como tú, quiero imaginar que ha sido por el tema de los motivos de seguridad, porque a lo mejor también ha pensado aquello de la gente esta que trina con el tema del rey, sobre todo por todo lo que está alrededor, ¿no? Circunda al rey. Si encima ahora nos metemos en la sanidad privada a operarnos y no tenemos que guardar lista de espera, más se van a mosquear. A lo mejor también eso ha tenido que ver, ¿no? Y además ten en cuenta que creo que esto venía de antes, pero donde más se formó el follón fue alrededor de la cacería de elefantes, que es donde se rompió la cadera, que ya sí. La tendría mal de antes. Sí, encima de que fue en una actividad privada, que no fue ejerciendo, por ejemplo, una visita oficial a un país donde se rompió la cadera, sino eso, encima todas las consecuencias que eso ha tenido, pues encima se lo tienen que pagar todos los españoles a través de clínicas privadas. Bueno, y la imagen que da, ¿no? Es decir, siempre presumiendo de una de las mejores sanidades del mundo, y ahora quien tiene que dar ejemplo, aunque ya digo, en cualquier hospital de la Ciudad Social de Madrid, en fin, son de última tecnología, lo hubieran atendido técnicamente igual de bien y con todas las comodidades, como es lógico, porque lo hubieran, pero es más que nada, yo qué sé, la falta de tacto que han tenido en esta ocasión, con las que está cayendo y con las manifestaciones que ha habido en Madrid, con lo que está las manifestaciones, bueno, lo que ha ocurrido en Mallorca, y encima todas estas cosas, pues la verdad, es una situación un poco extraña. Bueno, pues seguimos con los apuntes de actualidad. En este caso vamos a hablar de la noticia sanitaria sobre la cual vas a profundizar en el día de hoy. El peso de los bolsos puede llegar a afectar la estructura ósea. Imagino que esto será a largo plazo, ¿no, Antonio? Cuéntanos. Efectivamente, los bolsos, normalmente las mujeres cuando van al mercado, pues dice, voy a comprar, yo digo yo, un poco plátanos, por ejemplo, pero cuando llegan a su casa llegan el bolso cargado, llevan 10 o 12 kilos. Decía, ya que estoy aquí compro patatas, ya que estoy aquí compro naranjas que me hacen falta, ya que estoy aquí llevo también aceite, y cuando te das cuenta, pues llevan a los bolsos que parece que están haciendo una mudanza. Los 8, 10 o 12 kilos muchas veces no te extrañe, porque además muchas veces no van preparadas, porque ya digo, ya que estoy aquí, y no van preparadas con un carrito de compra, con ruedas, por ejemplo, que te facilitaría muchas veces el transporte. Pues no, llevan a lo mejor una bolsa de plástico o el bolso normal, pero los bolsos de las mujeres, muchos de ellos, ¿no? Los bolsos de carterita y demás, sino los normales muchas veces parecen el arca de Noé, ahí cabe de todo. Y entre esos bolsos que llevan y más las bolsas de plástico que llevan, y todos lo vemos, pues las pobres se destrozan. Es que se destrozan. Yo he visto cuando el centro de salud de Ubrí, que está cerca de Correos, cuando a veces salía ya al terminar la consulta o en el tiempo de desayuno iba al correo a coger la correspondencia, pues veía a las mujeres, pacientes mías, salir del mercado de abasto con bolsas de plástico en un lado y en otro del brazo. Y yo, en fin, me paraba con ella, la saludaba y de broma, medio en broma, me decía, María, Antonia, después dice que te duele el cuello. Y es que las pobres van como esclavas, yo qué sé. Es como, ya digo, y es por ya que estoy aquí, voy a comprar esto, ya que estoy aquí, me hace falta del otro. Y no se dan cuenta de que a la larga, como tú bien dices, esto no es cuestión de un día, a la larga, pues, entre que los años van pasando, las mujeres, sobre todo ya cuando llega la época de la menopausia, y un poquito antes quizás, van perdiendo calcio en los huesos, la osteoporosis propia de muchas personas, y más los esfuerzos que hacen, más después en su casa, que si la fregona, que si tender la ropa, todas estas cosas, pues llega un momento en que, ya digo, y con la pérdida de masa ósea, pues hay unos problemas bastante bastante grandes que se manifiestan en estos bolsos cargados de peso, ¿no? Que son, la verdad, son mortales. Antonio, por cierto, yo siempre he pensado, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que la mujer soporta mucho mejor el sufrimiento, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo más. Perdona, no me he enterado bien. Que digo que la mujer soporta mucho mejor que el hombre el sufrimiento, y aquí tenemos un ejemplo más, ¿no? Ah, totalmente. Sí, hay una cosa que soportan mejor sufrimiento. Bueno, yo creo que más que soportarlo, bueno, lo soportan por supuesto, pero también son, en ellas el estrés es mayor que en el hombre. El hombre tiene el esfuerzo de fundamentalmente de trabajo. Hay veces que también llevan parte de la casa, eso es menos, conmigo que no cuenten, pero la mujer es que desde que nace hasta que se muere o hasta que queda postrada en la cama, en una silla de ruedas, es que no para. La mujer no se jubila como el hombre a los 65 años, a los 60 años, sino que la mujer sigue trabajando, haciendo, cocinando, yendo a la plaza, lavando, tendiendo, hasta que la fuerza no le permite, a no ser que le haya tocado una primitiva o haya heredado una fortuna, que tenga alguien que le eche una mano y le haga la faena, pero la gran mayoría de las mujeres tienen que hacerlo ellas, fundamentalmente hasta que terminan, después, o coger los niños en brazos. Un niño angelito, cuando es chiquitito, pues pesará 3, 4, 5 kilos, pero cuando te das cuenta, pesa 5 o 6 kilos y lo lleva en brazos, para arriba, para abajo, eso es continuo, pero el peso, ya digo, el peso de una casa fundamentalmente recae en la mujer. Entonces, he sufrido, hay un mecanismo, que un día lo comentaremos, que es el de compartir las penas, bueno, las penas entre comillas, ¿no?, los problemas. Entonces es muy frecuente, tú ves a las mujeres, bueno, a tu novia o a tu madre o a tu esposa, que cuando van paseando y se tropieza con otra mujer, o están ellas solas y tú te acercas a la salud, al momento ves que la conversación siempre hay que ver cómo estoy, que estoy con la faena del niño, que si mi marido no me ayuda, que si invito a este plato, siempre se están quejando. Bueno, o gran parte de ellas siempre se están quejando. Y es que comparte sus penas, pues parece que se alivia, ¿no? Pero también un mecanismo traicionero, hay que tener mucho cuidado. Que está bien que de vez en cuando una pues se desahogue un poco, ¿no? Pero cuando uno se queja demasiado, se le forma un circuito en el cerebro que está todo el día no pensando lo bueno que tiene, sino a ver qué te encuentras hoy de malo, ¿no? Y si nos buscamos cosas que nos pasen, pues siempre encontramos algo. Eso es peligroso porque te va creando un síndrome de enfermedad. Y ya digo, es muy frecuente que las mujeres se encuentren una con otra y empiecen a quejarse de los maridos, de los niños, del trabajo, de esto, del otro. Hay que buscar las cosas positivas de la vida, porque es que si no te puedes encontrar con un circuito ya vicioso de que siempre estás pensando en lo mal que estás y no estás aprovechando los buenos momentos de la vida. Muy interesante ese consejo, sin lugar a dudas, para llevarlo a cabo pues diariamente, la verdad que sí. Antonio, por cierto, en cuanto, ya para terminar con ese tema, para cerrarlo, en cuanto a los problemas, ¿no?, en la estructura ósea, bueno, podemos ver el tema de, no sé, artrosis, algo similar, alguna enfermedad similar. Bueno, sí, más que nada, el dolor, fundamentalmente el dolor de cuello y de espalda. Al tirar los brazos, el peso, ya sea un bolso que lleve uno con el brazo doblado, porque son bolsos más o menos pequeños, otra vez lo lleva uno en bolsas de plástico, otro en bandolera, otra vez son los niños, si se lleva niños pequeñitos, en brazos muy poco tiempo que llevarlo, lo imprescindible es hacer posibles mochilas, cargada o delante o detrás para compensar el peso, porque ya digo, cuando te descuidas, pues sobre todo los músculos de la espalda, pues sufren muchísimo. Se tira de un lado, tiran de otro y después los dolores de cuello y los dolores de espalda son horrorosos. La mujer que padece de dolores de cuello, como coja algo de peso, ya digo, ropa mojada para en un cubo para ir a atender, o planchar, o coger las fregonas, o las bolsas de, ya digo, lo que parece una tontería, que son las bolsas de los mandados, cuando va uno al supermercado o a la tienda y viene con la bolsa en un lado y otro cargada de naranja, de patata, de leche o de lo que sea, pues, en fin, da muchos problemas. Y un dolor de cuello, y eso lo saben muchas mujeres, te da mareo, malestar, mal humor, te cambia el carácter. En fin, parece una tontería, pero los bolsos, y las bolsas de plástico con el peso es una cosa a tener muy en cuenta, y si hace falta, pues llevarse lo imprescindible y ir con el carrito, y si no, da otro paseo además, sí, ¿no? No está de mal andar. Así que dice, mira, no voy a llevar más peso, vendré luego más tarde, vendré mañana, pero con mi carrito. Y procurar el carrito, no jalar de él, sino hacer posible llevarlo con las dos manos hacia adelante, para que no haya una parte del cuerpo que esté cargando con más peso que la otra. Bueno, con esto que estamos hablando me está viniendo la imagen a la cabeza de, tú sabes que yo vivo en Jerez, cuando era pequeño, me acuerdo, cogiendo el autobús, de venir de casa de mis abuelos, el autobús urbano, y las mujeres cargadas de bolsas de la plaza, pero cargadas hasta arriba, es lo que tú dices, es impresionante, ¿no? Yo siempre pensaba de niño, ¿cómo pueden llevar tanto peso, no? Son fuertes de verdad. Después y también, pasa factura, ¿eh? Después, claro, yo cuando veo a muchas mujeres ya de una cierta edad, Ya digo, los dolores de espalda y los dolores de cuello son una de las causas más frecuentes que acuden al médico de cabecera, al médico de familia. A veces dan además una neuritis, es decir, el dolor te corre por todo el brazo prácticamente hasta la punta de los dedos y lo pasan muy mal, ¿eh? Y eso pasa factura. Pasa factura y hay que cuidarse porque, ya digo, si fuera a decir, bueno, pero yo me jubilo dentro de un año que cumplo 65 años y ya a partir de entonces no cojo peso, ni cojo fregona, ni tiendo ropa. Pero qué va, ya hemos dicho que aunque digan que en España ya cada vez más los hombres colaboran con las mujeres en las faenas de la casa, pitos y flautas, pero a la hora de la verdad, la mujer es la que se lleva todo el mogollón mientras tenga salud para llevarlo. Entonces llega a los 60, 70, 80 años y más, muchas veces cocinando, fregando sí. Y haciendo lo que pueden. Bueno, y ahora sí, para terminar un apunte, yo también me he acordado ahora de un monitor de educación física, un amigo mío, un hombre ya experimentado, ya de cierta edad, que siempre decía, en cuanto a las cargas de peso y demás, ¿no? Decía, la carga de peso en el trabajo mata, en el ejercicio fortalece. Claro, exactamente, es el exceso. Siempre todos los excesos son malos, dice todo el mundo, y es verdad, y más en este caso, es decir, el ejercicio físico todos los días, una media hora o andando o como mínimo, o haciendo ejercicio físico, pilates o cualquier otro tipo de ejercicio en casa, o en fin, en un centro de, si son personas mayores y pueden ir a un centro de pensionistas y demás, pues lo hacen allí, donde puedan, pues es conveniente. Ahora, esto de llevar bolsos y pesos de forma tan exagerada, pues eso destroza. Es decir, eso es totalmente contraproducente. Tu amigo tenía toda la razón del mundo. Bueno, pues Antonio, pasamos ya al tema del día. Vamos fenomenalmente bien de tiempo. Recuerdo que sobre este tema hablé yo con el presidente de la Asociación de Enfermos de Crohn de Andalucía el año pasado. Precisamente de eso nos vas a hablar, de la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Sí, es que son dos enfermedades que están muy asociadas, son dos enfermedades diferentes pero que tienen muchas características comunes, son las llamadas enfermedades inflamatorias intestinales. Hemos visto ya en otras ocasiones como hay enfermedades como por ejemplo el colon irritable, que si nos pudiéramos meter con una cámara por dentro del intestino, nos metemos porque a través de un tubo de plástico flexible en cuyo interior en el extremo hay una lucecita y una lente, podemos ver el intestino por dentro, nos mete por el ano ese tubo y se hace una colonoscopia o una sigmoidoscopia, en fin, nos meten el tubo por el ano y van viendo la estructura del colon, ¿no?, de la tripa gruesa de nuestro vientre. Entonces, por ejemplo, en el colon irritable, pues vemos prácticamente que no hay ninguna lesión, simplemente que este colon se contrae con más facilidad y provoca molestia, provoca muchas veces diarrea o malestar general. Pero hay unas enfermedades que cuando introducimos el tubo por el ano, pues vemos que aquí sí hay alteraciones. Si hay unas lesiones que no son cáncer, no son tumores, sino que son unas lesiones ulcerosas. Hay una pequeña, hay úlceras más o menos grandes, y además son, dependiendo del tipo de enfermedad, son las úlceras de un tipo o de otro. Cuando metemos el tubo, ya digo, por el ano, la exploración esta que es la colonoscopia, podemos ver, por ejemplo, en el caso de la llamada colitis ulcerosa, que aparecen como unas ulceritas superficiales en lo que es la mucosa. La mucosa es la pared más superficial que vemos, lo primero que vemos cuando metemos el tubo. Y hay unas ulceritas en la piel poco profundas y que dan una serie de molestias que se manifiestan porque el paciente tiene retortijones, tiene como una especie de diarrea o heces blandas con moco y muchas veces van mezcladas de sangre. Unas heces que son como pastosas varias veces al día, 5 o 6 veces al día, con moco y con sangre y a veces con pus, pues hace sospechar que ahí hay una lesión de tipo inflamatorio. En este caso, pues si esta molestia cursa con dolor en el lado izquierdo del cuerpo, es decir, del ombligo hacia la izquierda, es sospechosa del colon de la colitis ulcerosa. Pero después hay otro cuadro parecido, que también el paciente tiene deposiciones pastosas o semilíquidas, como diarrea, también con sangre, también a veces con pus, pero que el dolor es en el lado derecho, cerca de donde está el apéndice, donde está el ombligo, a la derecha del ombligo. Por esa zona suele doler y, amigos, deposiciones como diarrea, 5 o 6 veces al día, a veces con sangre y con pus. Este es típico o propio de la enfermedad de Crohn, que se llama. Entonces ya digo, enfermedades parecidas, pero también hay una diferencia. Mientras que cuando metemos el tubo por el ano y miramos, vemos que en la colitis ulcerosa las úlceras son superficiales, son pequeñas prácticamente, nada más que afectar a la primera parte. En la enfermedad de Crohn, que fundamentalmente se da cuando termina el intestino delgado y comienza el grueso por esa zona, aunque puede aparecer en muchos otros sitios del tubo digestivo, pues bien, en esa zona, la úlcera atraviesa todo el intestino y si puede hasta perforarlo. Es decir, muchas más profundas, son hendiduras profundas. Es la diferencia, que una es superficial, la colitis ulcerosa, la otra más profunda. La colitis ulcerosa se suele localizar en el lado izquierdo de nuestro cuerpo, a la izquierda del ombligo, mientras que la colitis de la enfermedad de Crohn suele ser en el lado derecho, aunque ya digo, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. De todas maneras, dice, bueno, ¿y con esto hacemos el diagnóstico? Pues hay veces que se confunde porque puede doler todo el vientre y entonces pues la única forma de hacer correctamente el diagnóstico, porque con esto lo sospechamos, ¿no? Es decir, personas que van a la consulta, que dice que lleva ya, porque es una enfermedad crónica, que lleva ya muchos días, que no es una cosa que dura 2 o 3 días, esto dura toda la vida, empieza la juventud y dura toda la vida, con unos periodos donde la persona está prácticamente bien sin haber tomado medicina y otro que está fatal, haciendo varias deposiciones al día, con moco, con sangre, más o menos líquida, pues el médico lo sospecha, le mete en el tubo, en la colonoscopia, y entonces pues ve las lesiones, y entonces saca una muestra, una biopsia, saca un trocito con una pinza que lleva el tubo, y también se hacen muchas veces pues radiografías con tomando papillas de varios, y se dice, me ha dado a beber la papilla, y después me ha hecho la radiografía, porque eso también permite el diagnóstico, porque se ven unas lesiones más o menos típicas. En el caso de que se sospeche complicaciones, complicaciones que pueden ser, por ejemplo, en estas personas son más frecuentes, el cáncer de colon. No quiere decir que una persona que tenga colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn vaya a tener cáncer de colon, pero en ellos son más frecuentes. Hay veces que aparecen fístulas, es decir, que son conductos entre una vísceras y otra, aparecen como conductos que se comunican. Pues entonces se puede hacer un TAC, ya digo, cuando se sospechan complicaciones, para ver si algunos órganos están comprometidos. Y respecto al tratamiento, pues se recomienda pues que se tome poca fibra. La fibra, es decir, la fruta, la hortaliza, todas estas cosas se recomienda a todo el mundo porque son muy saludables. Pero esta fibra, al tener unas heces más duras y como la pared intestinal está con erosiones, es decir, ya está con úlceras, si encima le pasamos fibra, podemos arañar más todavía. En estos casos, ya digo que son excepciones, aquí no está recomendada la fibra, ni tampoco la leche ni los productos lácteos, porque se ha visto que estas personas no la toleran bien. Y respecto a los medicamentos, hay medicinas que para evitar la frecuencia de estos cuadros, para que no se aparezcan frecuentemente, o para aliviar la inflamación y quitar la inflamación, porque no se cura, no hay fármaco curativo, por lo menos para que alivie, están uno que se llama sulfasalacina y sus derivados, los corticoides y otros que actúan sobre la inmunidad, porque parece ser que la causa de esto, aunque no se conoce, pero que está influida por alteración inmunitaria, es decir, que el cuerpo nuestro fabrica anticuerpos, fabrica sustancias contra nuestro propio tejido, por un error que hay, que no se sabe si es debido a algún microbio, parece ser que los microbios pueden tener alguna relación con esta anomalía, pero no sé, o la herencia, no se sabe exactamente, pero entonces por lo menos se alivia mediante, ya digo, estos tratamientos para tratar la inmunidad. Y a veces, si hay complicaciones, ya digo, de fístulas o de tumores o de accesos de pus dentro del vientre, pues hay que recurrir a la cirugía para quitar estas complicaciones. Pues muy bien. Por lo tanto, Antonio, en resumen, es una enfermedad crónica, ¿no? Todos estos cuidados que tú has dicho son cuidados paliativos para poder convivir con ella. Exactamente. Quien le dice, a mí me han dicho que tengo enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, que sepa que eso es para toda la vida, que habrá épocas, semanas o días en que estés bien, y habrá veces, otros periodos que duran días o semanas que estés afectado. Entonces tendrá que tomar tratamiento para la inflamación, para el dolor y también antibióticos en algunas ocasiones si hay sospechas de que esas úlceras se pueden infectar o que pueden dar complicaciones. Más que nada lo hemos traído hoy a colación en este programa para que todo aquel que vea que lleva una temporada que con diarrea, con a veces con sangre y demás, no quiere decir que vaya a tener la enfermedad intestinal de este tipo, ¿no?, de la colitis ulcerosa, pero es sospechoso, es decir, que acuda al médico y dice, mire usted, al principio yo creí que era una diarrea normal, de algo que me había ido mal, pero esto me está durando mucho tiempo y además ya veo sangre, veo púa, a veces fiebre, retortijones, porque es típico los retortijones, y entonces pues, en fin, ya me preocupa y venía a verlo, y ya está. Pero es para que todo el mundo sospeche de qué consiste esto y se le da el diagnóstico para que sepan qué consiste la enfermedad. Una enfermedad crónica que no tiene tratamiento para curarla, pero sí tiene tratamiento para evitar que los brotes sean frecuentes y para que estos brotes vayan a dar complicaciones, ¿eh?, que hay que observarse. Antonio, por cierto, ahora sí, ya para terminar con este tema, ¿suele manifestarse muy pronto esta enfermedad o se puede manifestar en una edad tardía? No, normalmente suele ser en gente más o menos joven, es decir, entre los 15 y 25 años, una media sobre los 20 años, pero en fin, desde los 15 años hasta el niño puede surgir. Normalmente surge en personas jóvenes. En algunos casos de colitis ulcerosa puede aparecer con 50 o 60 años. No es lo más frecuente, pero normalmente suele aparecer ya entre alrededor de una media de unos 20 años o 21 años y ya digo, esto es para toda la vida. Y lamentablemente no se sabe exactamente por qué se produce. Se dice que hay factores ambientales, factores genéticos, factores de algún microbio que cambia el funcionamiento de nuestro organismo y se aparecen afecciones inmunitarias contra nuestro propio cuerpo, pero lo cierto es que están ahí y nada, y tratarlo. Ahí ya digo, hoy hay medicamentos bastante eficaces para tratar los cuadros, no como antiguamente que no había prácticamente nada, sino hay bastante eficaces para que los cuadros sean más leves y evitar complicaciones. Muy bien. Pues terminamos con el tema del día, vamos con la pregunta al médico, en este caso que es solamente una. ¿Quiénes se deben vacunar contra la neumonía? Bueno, ahora comienzo del otoño, próximamente las autoridades sanitarias nos van a decir que nos tenemos que vacunar contra la gripe durante los meses de octubre y noviembre, fundamentalmente, y también ciertas personas se tienen que vacunar contra la pulmonía o neumonía, que es lo mismo. Y además de un tipo de neumonía, que es la causada por un microbio que se llama neumococo. Dice, bueno, pero antes era nada más que la gripe, ahora también contra pulmonía, ¿por qué? Porque es que hay algún microbio, algún virus, alguna bacteria especial que ha salido nueva. Pues no, el neumococo es una bacteria, es un microbio que ha existido siempre y siempre ha dado problemas. Es uno de los principales microbios que causan la neumonía o la pulmonía. Fundamentalmente los pulmones. Esto lo ha afectado, pero a veces también este neumococo, este microbio, pasa a la sangre y origina una infección en la sangre. Y claro, entonces, como la sangre está por todo el cuerpo, la infección se corre por todos los órganos del cuerpo y es gravísima. Es lo que se llama sepsis. Y a veces, pues ya digo, es grave porque puede afectar a todos los órganos y se produce, puede producir una afectación gravísima que llega a la muerte por un fallo orgánico de todos los órganos, se llama fallo multiorgánico. A veces se localiza en el cerebro y da meningitis neumocócica y que también tiene una importante mortalidad. Pues bien, se ha logrado conseguir una vacuna para prevenir la infección por el neumococo, por este microbio. No hay vacuna contra todos los microbios, pero gracias a Dios, por lo pronto ya hay para este, ¿no? Ya con el tiempo, pues seguramente se sacarán a lo mejor para otro tipo de microbio, pero este es de los más frecuentes y entonces se aplica, pero no a todo el mundo, se aplica a aquellas personas que son más susceptibles o que tienen más probabilidades de coger una pulmonía en esta época, que son, por ejemplo, personas con el sistema de defensivo, el sistema inmunitario, defensivo de nuestro cuerpo, que está ya un poco decadente, como son personas ya de una cierta edad. Por ejemplo, a partir de los 65 años se recomienda ya la vacuna contra el neumococo. Pero también niños que tienen problemas de inmunodepresión, es decir, que tienen alguna enfermedad que le hace más débiles, por ejemplo, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, niños con diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad que tengan una disminución de la defensa, pues también están indicados en ello. Y por supuesto, en cualquier edad, no solamente en niños, sino en cualquier edad, en que por ciertas circunstancias, ya hemos dicho, diabetes, infecciones o algo, pues su sistema defensivo esté debilitado y en ellos una neumonía pues pueda causar graves daños. Así que estas son las indicaciones de la vacuna contra el neumococo, contra la pulmonía. Uh-huh. Personas mayores de 65 años y después cualquier persona, incluido niños, que tengan defensas disminuidas por tratamientos o por alguna enfermedad y que en ello pues una infección por neumococo pues corre un gran riesgo de ser muy grave. Antonio, una cosa. Me acuerdo que comentábamos en micrófono cerrado acerca de la campaña de vacunación contra la gripe 2013-2014, pues precisamente ahora tengo aquí el dato, te lo cuento. El día 14 de octubre, el lunes 14 de octubre y hasta finales de noviembre empieza la campaña de vacunación este año. ¿Pero dónde? ¿En Andalucía? Pues es a nivel nacional, la noticia que tengo yo aquí. Bueno, yo es que lo estuve antes de empezar nuestro programa, lo estuve consultando porque no había escuchado nada en televisión, ni en la prensa, he visto hoy el Diario de Cádiz, y no venía nada, y entré en internet y vi que era en Santander, que el día 14 comenzaba en Santander. No sé si ya eso, porque yo sé que en unas comunidades, por lo menos otros años, ha empezado uno unas antes y otras después. En Andalucía todavía no he escuchado yo, en fin, la fecha, a lo mejor igual para toda España, están puestos de acuerdo, no lo sé. Ya lo comentaremos la próxima semana. De todas maneras, ya digo, durante octubre y noviembre, hombre, también sigue durante diciembre, pero durante octubre y noviembre es cuando está más recomendado vacunarse la vacuna de la gripe, porque la vacuna de la gripe no hace efecto al día siguiente o el mismo día que te la pongas. Necesita aproximadamente unas 2 semanas, de 2 a 3 semanas, para que poco a poco vayan subiendo los anticuerpos, las sustancias defensivas, para que tengan una concentración, un nivel suficiente para que cuando llegue el virus de la gripe, pues podamos atacarlo. Es como una persona que se le dice, voy a hacer gimnasia, pues al día siguiente no tiene ya unos músculos manifiestos, sino que necesita un tiempo, no una semana, unos cuantos meses, para que esa gimnasia se manifieste, ¿no? O el que siembra un grano de trigo, al día siguiente no tiene la mata. El grano de trigo se siembra y necesita una serie de días hasta que salga la matita. Pues aquí igual, se pone la vacuna y va creando defensas poco a poco hasta que pasan 2 o 3 semanas que ya tienen suficiente nivel de anticuerpos para atacar al microbio de gripe. Por eso, y como esto suele ser a finales de diciembre con el frío o en enero, cuando viene la gripe, pues por eso, con tiempo suficiente, entre octubre y noviembre, pues tranquilamente pues se puede uno vacunar. Tampoco hay que ir el primer día. Ya. Bueno, pues hemos terminado ya por el día de hoy. Antonio, por cierto, para mi resfriado, paracetamol y a esperar, ¿no? Y paciencia. Y 4 días. 4 días, una semanita y cositas para la nariz. Y un poquito de paracetamol. Sí. Recordar que ante un resfriado, ante una gripe o una infección viral, los niños no deben tomar aspirina, ¿eh? Antiguamente, yo me acuerdo, yo la he tomado aspirina, pero después se ha visto que la aspirina en las infecciones por virus en los niños menores de 16 años pueden provocar un cuadro muy grave de que se llama síndrome de Reyes, y entonces los niños paracetamol, ibuprofeno, pero nunca aspirina, ¿eh? Ante un proceso más o menos de resfriado. Yo me acuerdo, yo tomaba la aspirina infantil, esa que sabía naranja. Sí, no, pero no se le puede dar a un niño. Menos de 16 años, una aspirina infantil por un cuadro, por ejemplo, varicela, gripe o cosas por virus, porque posiblemente no le pase nada, pero hay un riesgo que se han visto que a que le toque, le tocó. Es decir, que es el síndrome de Reyes, que es bastante grave. Y eso, sí, el síndrome de Reyes es como los Reyes Magos, pero sin la S, Reyes. A quien quiera entrar en internet, y entonces totalmente contraindicado la aspirina o el ácido salicílico, que es lo mismo, en niños menores de 16 años. Algunos dicen menores de 14 o de 12, otros de 16, nos quedamos con 16 y nos quitamos de lío, porque son pocos los casos, pero a que le toca, le tocó. Es decir, no darle, darle paracetamol o darle ibuprofeno, que es lo que, en fin, verán que ya los médicos no recetan ácido salicílico a los niños ante un cuadro viral. Pues fíjate, Antonio, la de veces que habrán jugado con fuego, ¿no? Las madres de todo el país, porque yo recuerdo antiguamente lo que tú decías. Claro, una aspirina, yo lo he tomado y todo, claro. Lo hemos tomado, pero no se sabía hasta que se vieron una serie de cuadros. Menos mal. El niño investigaron y vieron que era debido a que ante una varicela, que también está producida por virus, un sarampión, la gripe, hombre, por supuesto, son raros, ¿no? Pero que es igual que el sarampión. El sarampión lo hemos pasado casi todo, pero De vez en cuando uno le entra una meningitis y se muere, una encefalitis, o se queda con problemas ciego, sordo, por afectación cerebral. Por eso se recomienda la vacuna contra el sarampión. Pero yo la he pasado y la hemos pasado todos. Y además nos costábamos los hermanos juntos para pasarlo todo a la par. Pero hoy día que hay vacuna, hombre, una vacuna puede dar a veces problemas, ¿no? Pero raro en comparación con la enfermedad en sí. Así que son cosas que se van descubriendo, y en este caso lo de la aspirina. Se ha visto que la aspirina, en una proporción pequeña de casos, pero que existe, puede dar casos mortales por enfermedades por virus. La aspirina es un fármaco muy bueno, y si no es una infección por virus, la puedes tomar perfectamente. Si no eres alérgico, no tiene contraindicación. Pero como sea una gripe, o sea una varicela, un sarampión, o un resfriado o algo así, que haya un virus por ahí por medio, y te tome, ya digo, tienes en niños, menores de 16 años, algunos ya digo dicen de 14 o de 12, pero en fin, puede dar, he jugado una lotería con pocos números, pero que ahí está. Bueno, no te recomiendo. Pues Antonio, como siempre, muchas gracias, un placer, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Recuerden ustedes que la grabación del programa de hoy la podrán escuchar a partir del próximo miércoles en la página web de Especialistas Ya, en especialistasya.com. Y lo dicho, la próxima semana estaremos aquí tratando más temas relativos a la sanidad, como siempre desde un punto de vista muy cercano, con el doctor 1153. Radio Guadalete.